para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas son las nuevas reglas de los Oscar. Desde la Academia de Hollywood informaron que para el 2021, las cintas que tenían planificado su estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de streaming, podrán ser elegibles en las categorías de mejor película y apartados generales. Por su parte, otra medida fue juntar en una sola mejor sonido y mejor edición de sonido. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.